Hola a todos. En este nuevo podcast os queremos enseñar cómo se acceden a las estadísticas de los blogs de WordPress. Es muy sencillo, ya lo veréis. Para comenzar, accedemos a la página principal de WordPress e ingresamos con nuestro usuario y contraseña para poder acceder a nuestra cuenta de WordPress. Seguiremos en la misma página principal, donde se verán los posts más vistos en todo WordPress y en la fila de pestañas. Clicamos en My Stats para ver las estadísticas del blog. Una vez dentro del apartado My Stats, lo primero que se verá es la fecha en la que estamos accediendo para ver las estadísticas del blog y también nos indica de qué blog se trata. En nuestro caso, hemos accedido para ver las estadísticas el día 13 de mayo del presente año. Algo más abajo vemos una gráfica de barras donde se reflejan las visualizaciones hechas de nuestro blog en los últimos días. También nos da la opción de ver esa misma información en la última semana o los últimos meses. En nuestro caso, el blog es de reciente creación, por lo que veremos la información de todas las visitas realizadas hasta el momento. También podemos ver que nuestro blog hasta el día de hoy ha recibido 254 visitas desde la fecha de su creación, y que en el día de hoy se produjeron dos visitas. Además, se puede ver el número de visitas en nuestro día más activo, en nuestro caso el 11 de abril de este año, con un total de 39 visitas. Seguimos visualizando la página web de nuestras estadísticas y podemos ver un mapa del mundo, donde aparecen señalados los países desde los que han visitado el blog en el día de hoy. Pero si queremos ver desde qué países han visitado nuestro blog en los últimos 7 días o los últimos meses, clicamos sobre Summary. Aparecerá el mismo mapa que antes, pero marcando los países desde los que se ha entrado al blog en los últimos 7 días y tendremos la opción de elegir entre los últimos 30 días o desde que se inició la andadura del blog. Nosotros hemos elegido la opción simple y hemos visto un ranking de los países desde los que nos han visitado en cuanto a número de visitas desde cada sitio. Hemos visto que el país donde más veces han accedido a nuestro blog es en España, con un total de 250 visitas, seguido de Argentina con 4 visitas y la República de Corea con una visita. Regresamos a las estadísticas clicando sobre Regresar a estadísticas, pero lo más cómodo es abrirlo en nuevas pestañas en caso de que queramos conservar las otras páginas por cualquier motivo. Y justo a la derecha del mapa y debajo de este hay más ítems que podemos mirar para ver de otra forma cómo se han hecho esas visitas. En el caso que nos ocupa, hemos mirado primero Top Posts and Page, luego Clicks, después de esto Referencias, y por último, palabras claves para buscadores. A esos cuatro sitios accedemos de la misma forma que para ver el mapa del mundo, clicando en Summaries. Y además de mostrarnos lo de los últimos 7 días, nos deja elegir entre los últimos 30 días, el último trimestre, el último año o siempre. Nosotros en todo hemos seleccionado la opción siempre. Tampoco nos supone un problema verlo de ese modo por el poco tiempo que estamos activos en WordPress. En primer lugar, en Top Posts and Page, o lo que es lo mismo, los posts y páginas más vistos desde que iniciamos el blog, podemos ver un ranking escalado, empezando con las páginas más visitadas del blog y acabando por las menos visitadas. En el blog del Club de Tenis de Mesa de Bovejas, la página más visitada es Homepage Archive, con 183 visitas, y la menos visitada la de nuestro post titulado Qué Curioso, con 5 visitas. En segundo lugar, en Clicks se muestra un ranking similar, pero se nos muestra las páginas web enlazadas en nuestro blog y que han sido visitadas por los otros. Hemos visto que la página web más visitada ha sido la de nuestro perfil en Gravatar, con 10 visitas, y las que menos son, por ejemplo, las de Jamendo Free Sound, con una visita. En tercer lugar, en Referencias se muestra otro ranking de las mismas características que los anteriores, que nos muestra desde dónde han visitado el blog. Desde donde han accedido más veces a nuestro blog es desde buscadores como Google, con 26 visitas, y desde donde han accedido menos veces es desde la página principal de WordPress o T9, con una visita. Y en último lugar, en palabras clave para buscadores, podemos ver un ranking igual que los anteriores, pero donde aparecen los términos con los que han accedido a nuestro blog. Con el término con el que más veces nos han encontrado ha sido tenis de mesa o abeja, con 7 visitas, y con el que menos han sido, por ejemplo, tenis de abeja o abeja tenis de mesa con una visita. Básicamente, estas son las estadísticas de nuestro blog, y os seguimos animando a que sigáis entrando porque vamos a seguir publicando nuevo contenido. Y desde aquí os queremos dar las gracias por vuestra visita y de paso mandaros un fuerte abrazo desde el Club de Tenis de Mesa de Guadalajara.